página nuestra, esa página de todos. Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha, estáis sintonizando el 107.3 de la FM y estáis escuchándonos, si acaso, a través de internet en www.radiocuca.org. Ya sabéis que cuando suena Ennio Morricone en esta radio es que comienza el programa del Pistolero Zurdo. Esta semana pues vamos a hacer un programa un poco diferente a los habituales. Vamos a seguir con esos anteriores programas que habíamos hecho relacionados pues con temas de actualidad y en un formato de entrevista. En esta ocasión pues vamos a hablar de un conflicto que está surgiendo, de un problema que está surgiendo en uno de los barrios emblemáticos de Oviedo. Vamos a hablar del problema que tenemos en el barrio de Ventanielles, pues con un enlace a una autopista y con los problemas que está causando a los vecinos de la zona. Para ello, pues contamos con nosotros, o contamos en este programa de hoy, con varios invitados que yo creo que se pueden presentar ellos mismos, están aquí conmigo, pues vosotros mismos. Hola, buenas noches. Yo soy Manolo Carrero y soy miembro del grupo de Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios del Movimiento 15M de Oviedo. Hola, buenas noches. Yo me llamo Belén y vengo en calidad de, bueno, representar un poco a los vecinos afectados por este problema que tenemos. Buenas noches. Me llamo Alberto y vengo a... como vecino de Ventanilles, también hablar un poco del tema. Bueno, vamos a hablar del tema que nos afecta a todos los vecinos de Ventanilles. Soy el Pistolero Zurdo, ya sabéis. También soy vecino de Ventanilles, no directamente afectado por estas obras. A mí no me ponen una autopista a 2 metros de mi portal, pero ya sabéis que desde este programa pues hay una cosa que nos define y que nos interesa, que es el practicar y poner a funcionar el apoyo mutuo. Y bueno, pues precisamente en calidad de ese apoyo mutuo es por lo que vamos a entrevistar a estos vecinos. Ventanilles es un barrio obrero que surge ya hace un montón de años bajo la parroquia de la Calellada, ya hablamos de siglos pretéritos, y que durante los años 50 y 60, pues al calor de la fábrica de armas, situada en la zona alta de la Tenderina, pues bueno, pues surgieron una serie de barriadas y viviendas sociales para los obreros de la zona. Un barrio situado en la zona baja de Oviedo recogía, por tanto, todas las aguas que venían de la zona alta de la ciudad, de la zona que conocéis como la zona centro y toda la zona del Cristo y demás. Y no solo las aguas de la lluvia, sino también aguas fecales y demás. Hay por ahí algunas noticias antiguas de las condiciones insalubres en las que vivían los obreros, porque era un barrio, ya os digo, de obreros en esa época. Y bueno, poco a poco el barrio fue habiendo nueva construcción, fue a vivir cada vez más gente allí, ¿no? Durante muchos años pues se convirtió en un gueto de marginalidad también por temas de las drogas y demás. Más adelante pues ya sufrió un primer ataque con una construcción que se hizo ahí de un parque subterráneo, pues hubo un problema bastante grave con el derrumbe de varias, de 500 casas, si no me equivoco, fueron 500 casas de la barriada de una de las zonas de la barriada social, casas que se volvieron a construir después de una amplia movilización vecinal y bueno, se lograron reconstruir esas casas y tal. Y bueno, pues una serie de problemáticas asociadas a estos barrios de carácter de carácter marginal, o que nos quieren hacer de carácter marginal. Y bueno, pues durante estos últimos años parece que la nueva construcción de viviendas y demás revitalizó un poco la vida del barrio. Se construyó un gran centro comercial muy cercano al barrio, que en principio bueno parecía que podía traer un poco de dinamismo, pero tenemos un problema bastante grave en el barrio en ese aspecto, que es la Y, ¿no? La Y, la autopista que viene desde Oviedo, desde Gijón, va a morir aquí a Oviedo, parte al barrio en dos zonas, en la barriada de Guillén La Fuente, pues queda cortado por el medio, y el resto del barrio pues queda aislado de la zona donde está ahora mismo pues en la zona, una de las zonas de desarrollo de la ciudad, ¿no? Que es el Prado La Vega, el nuevo hospital, toda la zona del entorno de los Prados, barrio de Teatinos, etcétera, etcétera, pues queda totalmente aislado. La única forma de comunicar hasta hace muy poco pues era, bueno, pues a través de los puentes y de las pasarelas peatonales que recientemente arreglaron porque daba auténtica pena, dolor y asco. No te puedes cruzar dos personas en determinados pasos de la pasarela. Si vas con un carrito de un crío, con una bicicleta, una silla de ruedas, pues es muy muy complicado. Bueno, digamos que es un barrio al que están aislando poco a poco y que, bueno, en pos de esa posmodernidad, pues ahora quieren construir y quieren decir que mejoran las comunicaciones, pero ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Contarme un poquitín qué es lo que está sucediendo. Vamos a ponerlos a los oyentes en situación, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora mismo en el barrio. Esto es un poquito la historia de lo que sucedió hasta ahora, pero durante unos cuantos años, hace unos años para acá, pues hicieron un nuevo enlace, digamos, a la zona del centro comercial de Los Prados, Carrefour Los Prados, con la avenida de Atenas, pero ahora quieren hacer algo más. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Cuéntanos un poquito. Contanos, ¿a quién se anima a contarnos un poquito lo que está sucediendo ahora mismo en el barrio? Bueno, ahora lo que quieren hacer es pinchar la autopista. Uh-huh. Y hacer una salida por delante de las viviendas. Uh-huh. A escasos metros de las viviendas. Una salida que consideramos que es autopista. Sigue siendo autopista, uh-huh. La velocidad sigue siendo de autopista. Y bueno. Sí, cualquiera que viva en Oviedo conocerá la salida de la autopista a la Y, que pasa al lado del Carrefour. Sí que bien, para entrar en Oviedo hay una limitación a 70 por hora, pero la zona que estamos hablando, la zona afectada, es la zona de aceleración, ¿no?, precisamente, donde está la gente entra en autopista, empieza ya la zona de aceleración y realmente que estén haciendo una entrada de la autopista al barrio, ¿no? Pero no, eso en teoría beneficiaría al barrio que nos metieran ahí esos coches ¿es mejorar las comunicaciones o no? Yo no veo en qué beneficia un pinchazo ahí en la autopista cuando simplemente lo van a comunicar con el puente actual del Rubín. Uh-huh. O sea, es un vial, nada, un trozo de metros, nada, uh-huh. Que no veo que... Yo, para mi modesta opinión, es lo contrario, nos va a separar más, uh-huh, todavía. Nos va a aislar mucho más porque esa zona, que era una zona verde, tenemos una zona verde donde se podía dar un paseo por ahí o estar con paseando el perro, lo que sea y tal, pues ahora mismo eso acaba de destruirse. Y lo peor no es eso, lo peor es que este pinchazo a la autopista lo hacen respetando las distancias mínimas y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, las distancias tan mínimas, que según ellos son 8 metros... Y en realidad son 2 metros, la 3 metros. Como estamos mucho. hablando de que te sales de al portal de tu casa y donde antes tenías, bueno, una autopista a la parte izquierda, pero bueno, por lo menos delante tenías una zona verde. Ahora mismo vas a tener, pues, la entrada de la autopista directamente. Exactamente. ¿No? La entrada de la autopista que nos va a comunicar con quién. ¿Con quién comunica ese o qué beneficia ese pinchazo de la autopista? ¿Quién son los que consideramos, bueno... No beneficia a nadie. Está para claro mí que no los, beneficia que a los vecinos... nadie, porque vuelvo a repetir, este vial sale a enlazar con el puente actual del Rubín, Avenida Atenas. O sea, para mí es colasar más todavía. Colasamos más todavía. Y después que os está causando, pues entiendo que unos prejuicios a nivel de ruidos, etcétera, etcétera, considerables, ¿no? Considerabilísimos, vamos. A nivel de ruidos ya aguantamos la autopista. Imagínate el ruido que aguantamos y cuanto más para meternos otro vial más salida de autopista. O sea, tendría una circulación exagerada y a escasos metros, continuamente el ruido, el rodamiento de los coches, o sea, eso conlleva toda una serie de problemas. Sí, bueno, aparte de la contaminación acústica, está la contaminación ambiental también, que no debemos olvidar, ¿no? Nos están metiendo los humos de todos los, como dice el anedónico miserable, que hace otro programa por aquí, todo el quemando dinosaurios muertos, ¿no? Pues nos meten ahí el CO2. Es una zona, además, de institutos y de colegios, con lo cual también, pues, los chavales van a... El patio del colegio de Ventanilles da justamente donde muere el vial este, si no me equivoco. Según están los planos que pude ver y tal, pues nada, pasa al lado del polideportivo y justamente en la parte trasera del patio de Ventanilles y acaba también muy cerca del instituto. O sea, es una zona que, bueno, de uso y disfrute de los vecinos hasta ahora, ¿no? Además de todo esto, cuéntanos un poquitín el miedo que estás teniendo ahora mismo con las propias horas que está sucediendo, qué está sucediendo con el entorno, con las casas y demás. Hombre, tememos mucho por las estructuras de nuestras casas. Hablamos de casas de más de 50 años. Ya tenemos antecedentes en el barrio de viviendas que se han caído por derrumbe. Nuestras casas con las obras vibran exagerado. Y tenemos mucho miedo. Sí, porque aquí está Manuel, que nos lo podrá confirmar, pero si no me equivoco, toda la zona, hablamos antes de Ventanilles y demás, está construida sobre lo que antes eran, bueno, charcas, ríos, aguas subterráneas, etcétera, etcétera, con lo cual es un suelo inestable, entiendo, ¿no? Es un suelo que te presenta problemas de estructura, de cimentación, etcétera, etcétera. De hecho, lo que hablábamos, ¿no? El problema que hubo hace unos años cuando cayeron aquellas casas fue precisamente un desequilibrio freático, ¿no? Pincharon una zona en la que empezó a salir agua, esa agua estaba compactando otra zona donde estaban sujetados los cimientos de aquellas casas y, claro, los cimientos se fueron abajo y las casas también. En este caso, ¿correrían un peligro similar con este tipo de obras o...? ¿Se puede descartar el problema o tiene que estar presente en lo que está sucediendo ahora? Yo creo que las características geológicas de Ventanilles son muy singulares, ¿no? Y están un poco en la raíz del origen del barrio, que es un ejemplo de la segregación espacial, del modelo capitalista de producción del suelo. Ventanilles se creó como una ciudad satélite, llamada así, ciudad satélite en su época, los años 50, para alojamiento de obreros, de población obrera. Y, por supuesto, no se utilizaron los terrenos mejores de Oviedo, sino que se utilizó, bueno, pues una llamarga. Ventanilles era una ciénaga, un sitio inundado. Se desecaron todos aquellos terrenos, pero, claro, el problema de Ventanilles es que el suelo son unos yesos muy, muy singulares que crean una serie de cavidades kársticas. Y hay un equilibrio freático muy, muy inestable. Lo que pasó en la manzana número 8 de Ventanilles fue que las obras del aparcamiento que se hicieron delante del Palacio de los Deportes vaciaron todo el agua y, por tanto, todas las condiciones de resistencia del terreno cambiaron y toda la manzana se hundió. Fueron exactamente 364 viviendas las que hubo que reconstruir. Por tanto, es muy peligroso alterar las condiciones del terreno, porque está demostrado que la cimentación de los bloques, que podía valer en los años 50, han transcurrido ya más de 50 años, y no hay necesidad de correr este tipo de riesgos con obras que están tan cerca de la cimentación de los bloques. Además, estas obras son nuevas o son obra nueva, pero está relacionada con unas obras anteriores, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia de lo que sucedió ya hace unos cuantos años cuando se hizo el puente de la Avenida Atenas, ¿no? Fue cuando hubo el primer intento de hacer ahí un vial. Cuéntanos un poquitín qué sucedió. Bueno, en el año 2006 Fomento pidió permiso al Ayuntamiento para construir el puente del Rubí, la continuación de la Avenida Atenas. Y el Ayuntamiento le dio permiso, pero le pidió que construyera el vial delante de nuestras viviendas. Tal y como lo estaban haciendo en la actualidad. Lo luchamos con todos los medios posibles, presentando todo tipo de documentación, visitando Fomento, visitando el Ayuntamiento, y al final el Ayuntamiento nos reconoció de que era una obra muy perjudicial para los vecinos, con lo cual pidió a Fomento que no se realizara este vial. Era perjudicial a todos los niveles. ¿Y el vial en su momento sí se paralizó? Se paralizó. El vial estaba casi terminado y conseguimos que el Ayuntamiento de Oviedo lo paralizara. ¿Y por qué ahora vuelve otra vez a retomar ese...? ¿Tenéis alguna explicación oficial de por qué se retoma otra vez este tema? Porque en su momento era perjudicial, más lo sigue siendo, o por lo menos igual sigue siendo, ¿no?, de perjudicial. Igual, si en el 2006 nos perjudicaba, en el 2012 también. Lo mismo. Es lo mismo, exactamente. No sabemos por qué se ha vuelto a retomar este proyecto. No entendemos por qué las mismas personas que en el año 2006 certificaron que esa obra nos perjudicaba muchísimo son precisamente las personas que ahora la están realizando. Los mismos. Yo creo que es muy fácil de entender, porque hay ahí un centro comercial que se llama Los Prados, que pone 300.000 euros para que se ejecute ese vial. Yo creo que si no se pusiera ese dinero, no se ejecutaría el vial. O sea, que sí, yo, cuando me enteré de que eso, el Carrefour financiaba parte de esta obra, además la financia con una serie de condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues sí, me parece que tiene que estar acabado antes del 5 o 31 de diciembre para la campaña de Navidad. Y aparte de eso, si los días que se retrasen, pues se irá quitando. Si se retrasa 5 días, pues un 5%. Si se retrasa 10, un 10%, y así sucesivamente. Hay también otro factor que os escuché comentar y que aparece además en prensa, que no es algo que nos hayamos inventado, y que es que, bueno, pues el Carrefour Los Prados tiene una entrada por una de las zonas. Pero se comenta que quiere ampliar esa zona de entrada, ¿no?, a la parte de que da precisamente a esta Avenida de Atenas, con lo cual beneficiaría un poquitín pues tener esa entrada. Justamente enfrente de ese Carrefour, de esta entrada que quieren hacer nueva, está otro centro comercial que les hace competencia, que es el Mercadona. Y, bueno, pues no hace falta saber sumar 2 más 2 para darse cuenta que, bueno, les puede interesar captar a esa gente que está entrando por ese lado para que entre en esa zona. Entonces, claro, esa zona está peor comunicada, entre comillas. Y claro, este vial, pues claro, les beneficiaría porque hay un tránsito, un flujo de coches y demás, que bueno, digamos que a los que se le favorece o facilita esa entrada por esta zona, ¿no? Al pinchar el vial ahí, entran en una rotonda y automáticamente, pues a los pocos metros ya pueden entrar al centro comercial, lo cual a mí me disgusta enormemente porque ya no es que sea un motivo, bueno, podemos entender de bien común. Cuando hay un bien común, bueno, siempre es discutible el bien común, ¿no? ¿A quién beneficia que no? Pero en este caso, claramente, es un bien privado. Es una empresa privada que a cambio de un chanchulleo, de yo pongo dinero, yo te penalizo si no la ejecutas con dinero público, una parte de esa ejecución, porque la ejecución no son 300.000 euros, la ejecución de esta obra son de ¿cuántos millones de euros? ¿Son 1 millón de euros o...? 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros, ¿vale? O sea, esto es mucho dinero. Mucho dinero que se está gastando en hacer este vial. Para que ellos, además eso, una de las contrapartes es que hagan esa, que lo hagan, que se ejecute en ese término de tiempo y que además ellos, bueno, pues van a poder hacer o les van a dar licencia para hacer esa otra apertura por esa otra parte del centro comercial, ¿no? Hay otra contrapartida también que recibe Carrefour, que es que en virtud del convenio que firmó con el Ayuntamiento de Oviedo, ellos ponen 300.000 euros y además el Ayuntamiento de Oviedo les da permiso para incrementar la volumetría que tienen actualmente ahora en el, uh-huh, en el centro comercial. Ah, no solamente van a abrir la parte, sino que van a ampliar el centro comercial. Efectivamente. Un centro comercial que, si lo conocéis, la mitad de las tiendas del interior están vacías porque, bueno, entre otras cosas, fueron unos precios astronómicos por un alquiler de local. Cada vez están cerrando más negocios, cada vez tienen más locales vacíos, pero aún así siguen abriendo. No sé, estas son un poquitín las, bueno, para que nos pongamos en situación de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Si os parece, ponemos un poquitín de, un poco de música, cortamos un poco aquí el debate y lo recontinuamos con las mismas fuerzas y con las mismas ganas. ¿Hay alguna petición en particular que queráis escuchar? ¿Algún tema en particular que os gustaría que sonara ahora mismo? ¿Algo tranquilo, me dicen por aquí? ¿Algo tranquilo como qué? ¿Algo tranquilo como qué? ¿Alguna recomendación, alguna idea? Pues yo tengo unos gustos muy eclécticos. Aquellos que siguen al Pistolero Zurdo saben que aquí puede sonar de todo. ¿Ramones? Venga, pues algo sabido de los Ramones. Vamos a poner la I Wanna Be Sedate, ¿vale? Que yo creo que es bastante, bastante suave para estas horas de la noche. Bueno, ya sabéis lo que pasa con el YouTube, ¿verdad? Pasa que de vez en cuando pues te meten publicidad. Además, no tenemos forma de quitarla. Estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es una radio libre, es una radio que pretende dar voz a la ciudadanía de Oviedo, a todas aquellas personas, colectivos y singularidades que quieran expresarse a través de canales alternativos. Y bueno, este es su espacio, ¿no? Está escuchando al Pistolero Zurdo y estamos hablando de la problemática que tenemos ahora mismo en Ventanillas, en un barrio obrero del extrarradio. Bueno, seguimos en Radio Cuca, seguís con el Pistolero Zurdo, seguimos hablando de Ventanielles, seguimos hablando de los problemas de este barrio, seguimos hablando del del vial del Rubín, que está haciendo bastante ruido, está saliendo bastante en los medios la lucha que están llevando estos vecinos del barrio, porque bueno, realmente la situación que existe ahí pues no es para nada positiva. Hablamos aquí ahora off the record sobre unos temas que os queríamos acercar, que queríamos que conocierais, ¿no? Nada es al azar, y menos en el urbanismo, ¿vale? Nada se hace de forma desordenada en este sistema capitalista, aunque a veces lo parezca. Todo tiene un porqué, todo tiene un trasfondo que no siempre es evidente, que no siempre está a la luz, que no siempre se ve, que siempre hay que, bueno, pues que tenemos que rascar un poquitín, que tenemos que analizar, que se enlaza con otros factores más allá de los plenamente visibles, ¿no? Que son estos que podamos haber comentado ahora, ¿no? A quién favorece este ramal y demás, sino que hay otros factores. El urbanismo es una de los condicionantes sociales más importantes que hay, los más sutiles que existen para modelar nuestras vidas, ¿no? Porque es nuestro ecosistema donde nos desarrollamos como individuos, como personas, donde bueno, nos pueden influenciar de una forma más directa o más indirecta, ¿no? Ventanillas es un barrio que presenta muchos problemas, es un fondo de saco, es un barrio que está aislado por la Y, pues está separado del resto de la ciudad, forma parte de ese extrarradio que marca esa ronda sur, que separa la ciudad en una zona interna, una zona externa. Fue un barrio que ya se diseñó con esa categoría ya hace 50 años, cuando el urbanismo y el desarrollo del urbanismo pues no estaba tan desarrollado ni tan tecnificado como ahora, y que presenta una serie de problemas que yo creo que nos podrías comentar, ¿no? Hablamos aquí de que Ventanilles pues presenta tasas de paro muy elevadas, etcétera. ¿Cómo influye todo esto, Manuel? Cuéntanos un poquito lo que estábamos hablando aquí antes, cómo todo esto está relacionado con lo que está sucediendo ahora. Bueno, pues como comentaba antes, Ventanillas es el paradigma de la segregación espacial, ¿no? En las ciudades, que viene pues de mediados de los años 50, cuando la ciudad se parte en áreas y a cada área se le asigna una función. Hay una función residencial, y dentro de la función residencial hay una residencial de clase alta, clase media y clase baja, la clase obrera. Después hay pues unas zonas comerciales, unas zonas industriales, etcétera. Y entonces los problemas de Ventanillas están todos ligados a ese origen, ¿no? Y ha marcado, por así decir, su desarrollo posterior y toda la marginación de la que no termina de salir, ¿no? Porque lejos de eliminarse las barreras urbanísticas que lo convierten en, como bien decías, en un fondo de saco, pues están potenciando. No es solamente que se haga un nuevo pinchazo a la Y, sino que se va a añadir un nuevo carril, lo cual va a traer más tráfico, va a aumentar el nivel de ruido y va a potenciar el efecto barrera, que no permite a Ventanilles relacionarse con el resto de los barrios, y que el flujo de personas, de información, de conocimiento, que realmente es lo que alimenta a las ciudades y las hace vivas, pues alimente también a Ventanillas y le saque de esa situación. Hay que tener en cuenta que Ventanillas presenta una tasa de paro en lo que es el propio barrio exageradamente alta, y que es la causa por la cual el Ministerio de Fomento, en un reciente análisis de todos los barrios a nivel del Estado, lo ha calificado como un barrio vulnerable. Entonces, El perjuicio y el progreso de Ventanilles todavía sigue lastrado por esa condición de barrio segregado, y que está pues en un riesgo evidente de exclusión del resto de la ciudad. Y estas obras, estas actuaciones que ya está llevando a cabo el ayuntamiento, pues lejos de favorecer la integración del barrio con el resto de zonas de Oviedo, pues lo que están haciendo es aislarlo mucho más. Hablabas de que hay análisis, estudios sobre niveles de ruido, ¿no? Estamos hablando que hay un instituto, que hay un colegio, que hay unos vecinos, por supuesto, también, que están soportando unos niveles de ruido. Me comentabas que, bueno, sobre el umbral, ¿no?, de lo que se considera óptimo, mínimo y demás, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo va eso. Esto es a raíz de la ley de ruido, que se aprobó en el año 2003, que obligaba, bueno, pues a todas las administraciones que eran titulares de infraestructuras a elaborar mapas de ruido. el mapa de ruido de la autopista, del tramo de la autopista entre la glorieta de General Elorza y el enlace Mata-La-Blima se hizo, y los resultados son, vamos, espeluznantes, porque claro, ahí son miles de personas las que están afectadas, por las que están sufriendo en este momento niveles de ruido por encima del máximo que se considera admisible para la salud, que son 55 decibelios. Tenemos zonas, bueno, pues de 60, 70, incluso hay zonas que están por encima de los 75, que es ya el tope que la Organización Mundial de la Salud considera admisible. No solamente tenemos viviendas, sino que también tenemos, por supuesto, los colegios, institutos, que están expuestos a unos niveles de ruido que sabemos cuáles son las consecuencias, porque son, bueno, pues trastornos en la salud, trastornos del sueño, trastornos en la vida familiar, etcétera, y que a pesar de todas las recomendaciones y de todas las medidas de paliación, perdón, de aminoración de ese efecto, ninguna se ha llevado a cabo. Ni se han puesto pantallas, ni se ha reducido la velocidad. Los coches seguimos pasando a 120 por una zona urbana. Por eso no es de sorprender que los vecinos pues hayan plantado y hayan dicho que no quieren simplemente una autopista a 3 metros de su vivienda. Y todo eso viene, bueno, pues de la persistencia tenaz, absurda, de una autopista que está en el medio de la ciudad, un caso absolutamente insólito en ningún sitio, y que es como un hachazo, ¿no? Es como un corte que divide la ciudad, en el sector oriental de la ciudad, en dos, y que produce todos esos perjuicios. Además, una ciudad como Oviedo, que además justamente ahora también está esto de actualidad, ¿no? En el momento que estamos grabando esta entrevista, una ciudad de Oviedo que sigue segregando a los vecinos, sigue haciendo distinciones sobre a quién molesta el ruido y a quién no molesta el ruido, porque mientras que a nosotros nos meten en esa autopista delante de nuestras puertas, de la puerta de nuestra casa, entonces tenemos que seguir aguantando niveles insoportables en muchos casos, porque realmente el ruido, la contaminación acústica que existe en el barrio, pues es evidente, cualquiera que se dé un paseo por la zona lo podrá comprobar. Al mismo tiempo, están desarrollando una ley en el Ayuntamiento de Oviedo, en lo cual los bares de la zona centro, la zona guapa, la zona buena, la zona donde vive la gente bien, pues está haciendo algo tan absurdo como eliminar los conciertos en directo de los bares. Bares que ya gastaron su dinero en aislar el local, en tener doble puerta para que no sean los ruidos. Y basándose en esta misma ley, se prohíbe algo tan, bueno, tan molesto, entre comillas, ¿no? Como hacer conciertos en bares. Y al mismo tiempo se permite que se construían pues este tipo de aberraciones urbanísticas delante de la casa de otros vecinos, que claro, lógicamente pues no son los vecinos de la zona centro, no son los vecinos de la zona buena de la ciudad, sino pues que somos eso, los que estamos en el extrarradio, ¿no? Los barrios estos de gente que protesta por protestar, como leí yo en algún comentario del periódico, ¿no? Que decía, pues claro, es que también en General Orza hay mucho ruido. Bueno, pues mal, ¿no? Pues mal. No se trata de que igualemos todo por lo malo, sino que intentemos mejorar nuestras condiciones, nuestra calidad de vida, ¿no? Y más en un caso en el que es totalmente innecesario, ¿no? Por lo que estamos viendo, pues aumentar ese nivel de ruido, hacer un nuevo pinchazo a la autopista en medio de una zona urbana totalmente. No sé, me parece un auténtico dislate por parte del ayuntamiento, ¿no? Porque ahí se está poniendo otra vez encima de la mesa, pues que realmente está pues favoreciendo a unos y perjudicando a otros, no actúa por un bien común, sino que actúa por un bien totalmente partidista y clasista, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, mucha gente dice, bueno, es que os quejáis porque os quejáis, porque la autopista ya estaba ahí. Yo te puedo decir que cuando fui a vivir para Ventanilles hace 10 años, yo sabía que estaba la autopista, pero no tenía ni la mitad de ruido que tengo ahora, porque delante de la autopista había una gran arboleda, había un césped. Todo eso a mí me mitigaba mucho el ruido. El puente no existía, que a mí me dio mucho ruido porque hace eco debajo de la autopista. Uh-huh. Entonces yo no tenía ni la mitad de los niveles que tengo ahora. Cuando Fomento construyó el puente, me metió más ruido. Me cortó los árboles, me metió más ruido. Uh-huh. Esto se habló en su día, hace 6 años, y Fomento prometió hacer el estudio para ponernos unas mamparas antirruido. Uh-huh. Yo no las he visto por ningún lado. Uh-huh. Sí, además, bueno, está el tema del muro, que yo el otro día que estuve por ahí dando un paseo, viéndolo y demás, hablamos del muro de Gaza, ¿no?, de Cisjordania y tal, os invitaría a que dierais un día un paseo por la calle del río Navia, que os dierais un paseo por la zona de los institutos y demás que hay por ahí, y que veáis, pues, bueno, como ese muro, pues, cuando tú te asomas a la ventana, pues tienes la carretera y el muro, cortándote totalmente, pues, la visibilidad, una arboleda que había antes, una zona verde que también, hay una pequeña zona verde ahora también donde van a hacer el vial, una zona de disfrute, de ocio, ¿no?, como toda zona verde, aprovechada por los vecinos, se podría aprovechar para miles de cosas, ¿no?, por parte de los vecinos, que desaparece, ¿no? Ahora mismo hay, pues eso, piedras, máquinas, excavadoras, apisonadoras y tal, y dentro de poco va a haber hormigón, ¿no?, con lo cual, pues, destruye zonas, y aparte eso, ya os digo, hay un muro ahí que bueno, pues que, no sé, ¿no?, a mí me parece totalmente, no solo antiestético, ¿no?, es una forma de limitarnos también, ¿no?, cuando tienes un muro delante de tu casa, pues yo creo que eso, hablamos, ¿no?, te condiciona, el urbanismo nos condiciona y nos hace que seamos pues un poco distintos, ¿no? No sé, es una forma de control mental y control social bastante, bastante fuerte. No obstante, yo creo que estáis haciendo cosas, ¿no? Estáis haciendo cosas interesantes. Contanos un poquitín, ¿estáis dispuestos a luchar, ¿no?, porque esto se paralice? Contanos un poquito qué se está haciendo en el barrio para intentar mitigar esto, evitarlo. No sé si se podrá evitar, si se podrá parar o no, pero sí se está luchando, ¿no?, para ello, ¿no? Cuéntanos, sí, se está luchando. ¿Qué actividades, qué cosas está haciendo, qué implicación hay de los vecinos? Se está luchando, igual que se luchó hace 6 años, se está luchando ahora. Intentamos, bueno, hablar con el ayuntamiento, nadie nos ha recibido. Intentamos que la gente dé apoyo, la gente está respondiendo. Hemos hecho asambleas, hemos hecho concentraciones en la misma calle y, bueno, de momento la gente parece que poco a poco se va concienciando con el problema, porque hoy nos toca a nosotros, pero mañana no se sabe, porque el ayuntamiento es así. Hoy pasa por mi calle, mañana pasará por otra calle. Entonces, bueno, de momento se están haciendo. El domingo hay una reunión mañana a la 1:00 p.m. en los locales de la iglesia de Ventanielles. Se tratará el tema, también intentaremos hacer una asociación de vecinos. Y bueno, habéis presentado recursos, hemos, del ayuntamiento, ¿no? Habéis hecho también. Hemos presentado todos los recursos dentro del plazo que marcó el ayuntamiento, no se nos ha respondido a ninguno. Hemos presentado 400 y pico firmas y con una serie de alegaciones por lo que nosotros como vecinos consideramos que el vial nos afecta, no se nos ha respondido. Hemos presentado peticiones para que se nos reciba a mí personalmente. El ingeniero Latierro del ayuntamiento me dejó plantada en un pasillo y, bueno, intentamos que nos reciban, pero no hay manera. ¿Grupos políticos? ¿Alguien del ayuntamiento os ha intentado acercarse al problema, intentar llevarlo al pleno? Ahora mismo Izquierda Unida es la que lo va a llevar a la Comisión de Infraestructuras. Y lo va a llevar al pleno para ver, porque claro, lo que te decía antes, las mismas personas que hace 6 años firmaron por unanimidad de que este vial nos perjudicaba, son las mismas que lo están haciendo ahora. O sea, vamos, yo voy a dar nombres y apellidos. El señor Caunedo, alcalde de Oviedo ahora mismo. Era concejal entonces. Era concejal entonces y aparece su firma rechazando. Aparece su firma, aparece la firma del señor Cuervas Mons. Es que no me acuerdo exactamente de los nombres. Bueno, son todo gente que hace 6 años estaba en el ayuntamiento, gente que ahora mismo está en el ayuntamiento, que sigue ejerciendo pues poder en la ciudad, ¿no? Porque son los legisladores de esta ciudad, que podrían en su momento paralizarlo. Se paralizó en su momento porque en su momento la obra la llevaba a Fomento, si no me equivoco, ¿verdad? Que era del grupo político adversario a este, sí, ¿no? Entonces, claro, coincidió también que era época de elecciones, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, ya sabéis cómo funcionan los políticos, ¿no? Bueno, pues espera, aquí puedo ganarme tal. Ahora mismo ni hay elecciones, ni gobiernan con mayoría absoluta, están totalmente desbocados, les da igual que nos pongamos enfrente, que no nos pongamos, pero vamos a seguir luchando. Yo creo que es lo que nos queda, ¿no? No sé si lo pararemos, si no lo pararemos, si conseguiremos que no se construya ese pinchazo, ¿no? Están las obras ya bastante avanzadas. Están trabajando hoy sábado por la mañana estaban trabajando, claro, lógicamente. Sí, sí, hoy a las 8:00 a.m. ya estaban allí con las excavadoras. Trabajando a turnos, el suelo aquel vibra todo, ¿sabes? Imaginaros un sábado por la mañana, a las 8:00 a.m, que te empieza a temblar tu casa. Cayendo los cuadros de casa, ¿verdad? Me decíais, ¿no? Claro, son bueno, pues cosas que yo creo que no se pueden permitir. Ya os digo, no sé si conseguiremos o no pararlo. Sé que vamos a dar la lata, que vamos a incordiarles, que vamos a crear una conciencia crítica en el barrio, porque todo esto va unida con otra serie de acciones también que se van a plantear y que os vamos a comentar ahora. Vamos a tomar otro poco de aire, vamos a ponernos un tema y vamos a dedicárselo a esta gente que están aquí luchando, a estos vecinos de aquí del barrio, que se están moviendo, que están saliendo en prensa, que están saliendo en televisión, que están yendo al Principado, al Ayuntamiento, moviendo todos los hilos que pueden para intentar pararlo. Les vamos a dedicar esta canción que se titula Loco por Incordiar, de Rosendo, pues porque sí, porque se lo merecen, y estamos locos por incordiar, porque son nuestras vidas y queremos tomar el control de ellas y que no nos chulen cualquier politicucho de tres al cuarto. Continuáis en la sintonía de Radio Cuca, continuáis en el 107.3 de la FM, continuáis a través de internet en www.radiocuca.org, ya sabéis, la radio del queso del kilo, punto orgasmo. Seguimos escuchando las reivindicaciones, seguimos escuchando los problemas, seguimos hablando de los problemas del barrio de Ventanielles, seguimos hablando del enlace del Rubín. Comentábamos aquí que, bueno, que los vecinos tenemos pensado hacer un montón de iniciativas, de cosas, ¿no? También planteamos alternativas a lo que hay ahora mismo, ¿no? Contanos un poquito qué se ha hablado, qué se plantea desde la coordinadora 15M, que participa activamente en el proyecto, ¿no? Fueron los que, bueno, lanzaron un poquitín la idea de hacer algo en el barrio y ahí surgió esta problemática que estamos comentando hoy aquí. Pues planteamos alternativas, ¿vale? No nos oponemos por oponer, no estamos a la contra simplemente por estar a la contra, sino que planteamos otras formas de hacer ciudad, otras formas de hacer Oviedo, otras formas de hacer urbanismo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las alternativas que podríamos tener ahora mismo? Bueno, desde el grupo de urbanismo del 15M de Oviedo estamos muy interesados en darle la vuelta al modelo urbanístico actual, que se caracteriza por venir de arriba abajo. Las decisiones se toman por unos pocos y son el resto de la población las que sufre o padece las consecuencias de esas decisiones en materia de urbanismo, que, como decías muy bien, pues nos afectan muchísimo en nuestra calidad de vida diaria y nuestras posibilidades de desarrollo personal. Y entonces en el movimiento lo que planteábamos desde el principio era recuperar la participación de los ciudadanos, que al final somos los protagonistas del desarrollo urbanístico. Y en eso es lo que estamos trabajando y por eso hemos invitado a los vecinos de Ventanilles a poner en marcha un proyecto alternativo de regeneración del barrio, basado sobre todo en la colaboración, en la cooperación de la gente para mejorar el barrio e intentar resolver esos problemas. Y el modelo que proponemos es bien sencillo, es un modelo participativo de abajo arriba, que tiene alternativas. Nosotros no nos oponemos porque sí y sin más, por decir que no. Y en el caso, por ejemplo, del ramal del Rubín que estamos hablando, es evidente. La autopista es un anacronismo, responde a un modelo de ciudad de los años 70 en el que se favorece sobre todo la movilidad del coche, del vehículo propio. Eso está superado, ni siquiera en Estados Unidos, que fue donde se inventó, lo mantienen, porque segrega, rompe las ciudades y las va matando poco a poco. Y lo que se trataría sería de convertir esa autopista en un bulevar urbano, con unas obras muy sencillas que no serían excesivamente costosas y que permitirían pues recuperar la comunicación y la permeabilidad entre Ventanilles y el resto de los barrios. Y el dinero que se ahorraría en este ramal absurdo, que no hace más que producir problemas, pues podría emplearse en calmar el tráfico en ese sector y hacer unos cruces a nivel mediante glorietas y unos bulevares con unas zonas verdes, de manera que, bueno, pues eso se convierta en una avenida más de la ciudad y yo no creo que fuera perjudicial para los automovilistas. Al final te encuentras siempre el atasco si no te lo encuentras antes, te lo encuentras después, en la glorieta de General Orza. Y al final se trataría, yo creo que sería incluso beneficioso también para el centro comercial, que podría recibir los flujos de personas de una manera mucho más natural y sin tantas barreras y sin tantas dificultades. Porque actualmente con este enlace, no solamente pues el tráfico se va a canalizar hacia el centro comercial, sino que, bueno, esa zona es una zona, la zona interior, digamos, nosotros estamos en la zona externa, por decirlo así, la zona interna, esa autopista está creciendo con el nuevo hospital central, el UCA, está creciendo con toda la zona que se hizo por detrás de la Monchina, el Prado de la Vega y demás, toda la urbanización, que se destruyó ahí un montón de zona rural y demás para la construcción de pisos y todo esto. Y, claro, lógicamente, cuando este vial se ponga en marcha, si se pone, pues, claro, se va a indicar a los conductores, ¿no?, pues que entren por ahí. Actualmente, la zona de acceso que tienen tanto para Luca y demás, los coches que vienen del centro, pues pasa por entrar por la Tenderina y cruzar por encima de la autopista dirección a Teatinos y a la zona de la Plaza de las Palomas y demás. Y, bueno, es una zona de congestión, ¿no?, de cuello de botella a nivel de usuario de automóvil, ¿no? Todo se tiene que analizar por ahí. Se hizo unas entradas a la zona de la autopista para comunicar el UCA, pero, lógicamente, los que vengan de la zona centro Oviedo hacia afuera, pues, bueno, tendrían que entrar por esa otra zona. Con este nuevo vial, pues, nos van a meter ahí, pues eso, toda la gente que va hacia el UCA, que va a tener un flujo considerable de tráfico y de gente, ¿no? Lógicamente va a ser un hospital central con un montón de idas y venidas, ¿no? Ya sabemos lo que sucede ahora actualmente en la zona del Cristo, ¿no? Que esta es una zona totalmente demencial si tienes que ir por ahí, porque está abarrotada de coches. Y bueno, pues nos van a aumentar el tráfico una barbaridad, ¿no? Con esta propuesta, que yo creo que es una propuesta bastante sensata, ¿no? Si pensamos a nivel de personas y no a nivel de negocio, pues bueno, lograríamos pues tener lo que comentabas, lo comentaba ahora Manuel, ¿no? Pues una zona urbana. Ellos dicen que es urbana, pero que cualquiera que pase por ahí sabe que no puede dar ni un paseo, ni puede coger la bicicleta, ni nada de eso, porque es imposible meterte en autopista, ¿no? Pues pone claramente el cartel que está prohibido circular si no es en automóvil, ¿no? Esa zona de bulevar, se había hablado de soterrar todo aquello, ¿no? La autopista, poner un paso por encima y demás, porque además tenemos ahí una joya del prerrománico asturiano, tanto que se nos llena la boca con ese tipo de cosas, ¿no? Oviedo, cuna del prerrománico asturiano y demás, que está, bueno, pues está podre directamente por culpa del CO, ¿no? Del CO2, del CO de los coches, ¿no? Esta propuesta, sin ser una obra megalómana, ¿no? De una inversión terrible de dinero, como suponía esa cubierta, ¿no? En su momento se habló, ¿no? También se hablaba en la zona de la Ronda Sur hacer esa cubierta, ¿no? Para comunicar barrios. Bueno, pues esta zona de pensar, ¿no? En llevarse 1,5 kilómetros, 2 kilómetros hacia atrás, donde empieza Oviedo, ¿no? Porque Oviedo empieza en Guillén la Fuerza, ¿no? Empieza en el barrio de la Monchina, en la zona de la Monchina, en la zona esta que estamos hablando, ¿no? De Ventanilles, ahí empieza Oviedo. Pues empezar ya a hacer ahí una zona urbana. Yo, a nivel de esto que hacías antes, de atascos y demás, hay una cosa que está relacionada en los atascos con el tema de la velocidad de los coches, ¿no? Es lógico que si los coches van a 120... y de repente tengan que frenar en cosa de 100 metros para meterse en una zona urbana a 50, pues se monte el atasco, ¿no? Cuestiones matemáticas. Si esto lo vamos ya canalizando, ¿no? Y generando este flujo más lento desde unos kilómetros antes, entrando en una zona de bulevar, en la que, como bien decía Manuel, pues tengamos una zona de tránsito que no hay, que permita la comunicación entre los distintos barrios, que no rompa y no aísla al barrio, ¿no? Que no solamente no somos nosotros los de Ventanilles que tenemos dificultades para ir a otras zonas de la ciudad, sino que otras zonas de la ciudad tampoco vienen a Ventanilles, ¿no? Con lo cual la generación de negocios locales y demás pues se ve mermada, porque puede ser complicado, ¿no? Llegar a ellos, ¿no? La propia calidad de la gente que tiene que trabajar en el centro, que se tiene que desplazar a hacer gestiones, etcétera, etcétera, pues también, ¿no? Porque bueno, es complicado, entre comillas, volver al barrio, ¿no? Si no vienes por las vías ya marcadas. Esta zona de bulevar, de paseo, de zonas verdes, además, yo creo que favorecería en general, no solo a los vecinos del barrio, ¿no? Sino que también a los propios conductores, ¿no? Si van a encontrar una zona de acceso a Oviedo, pues anterior a ese famoso atasco que hay en la Fuentona, ¿no? Ahí en la confluencia con General del Orza y demás, que es donde se genera, bueno, pues todo el caos, ¿no? Y sabéis que yo me desplazo habitualmente en bicicleta. Y bueno, yo voy ahí, pues, por el lado del prerrománico este, de San Julián de los Prados y demás, y vas viendo cómo hay unos atascos, pues, que llegan, en muchas ocasiones llegan hasta el propio barrio de Ventanilles, a la pasarela y esta zona, pues, cuando son días conflictivos a nivel de tráfico en Oviedo, pues, llegan hasta ahí los atascos, ¿no? Si todo ese flujo de tráfico se va canalizando poco a poco ya, se van generando salidas alternativas, ¿no? Que no sea, pues, la única dirección que tenemos tal, pues, hablabas en una entrevista que me gustó mucho, Manuel, de la capilaridad. De que los fondos de saco, que igual que en el ser un cuerpo humano, las zonas que no riegan bien acaban muriéndose, pues aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Podemos poner tubos de plástico que lleven la capilaridad a otras zonas, pero si aislamos y no pinchamos esos capilares y no regamos bien la sangre al resto del cuerpo, ese músculo, esa zona del cuerpo se muere. Pues con las ciudades pasa lo mismo, ¿no? Son seres vivos también. Y claro, nos están condenando a que nos aislemos y que poco a poco pues vayamos desapareciendo y muriendo, ¿no? Favoreciendo un gran centro comercial, favoreciendo un tránsito en vehículo, en motorizado, y perjudicando pues claramente a los vecinos, ¿no? Esta alternativa yo la veo muchísimo más factible, quizás a nivel económico no sea mucho más cara de esto que se está planteando ahora mismo, no lo sé, habría que hacer sus estudios y demás, pero a la larga yo creo que todos saldríamos favorecidos, ¿no? Se generaría una dinámica mucho más positiva en todo el entorno de esa zona de urbanizable y demás. ¿Hay algo que queráis? Sí, gracias. No, simplemente señalar que una de las pocas cosas buenas que está teniendo esta crisis, esta enorme estafa, es que está un poco obligándonos a repensar un poco nuestra manera de hacer ciudad. Efectivamente, tú has nombrado el proyecto estrella del gabinismo, que fue la losa de Santulla, ¿no? Uh-huh. Una solución, vamos, absolutamente descabellada, porque significaba, bueno, soterrar una longitud enorme de autopista a base de una obra de infraestructura colosal, costosísima. Posmodernismo lo llamo yo a eso. Eso es posmodernismo, seguramente. Sí, bueno. Ese estilo Blade Runner y demás, de zonas por debajo del suelo, oscuras, marginales, por debajo de autopistas por encima, para que se desplacen. Bueno. Blade Runner tenía una estética mucho mucho más guapa, ¿no? Sí, que lo que podía ser aquello, Dark City, películas de ese tipo, en las que se ve claro. como lo que queda por debajo del subsuelo, ¿no? Como queda marginado, ¿no? Absolutamente. Claro. Eso es un poco el modelo, ¿no? Que es yo creo que está es perfectamente consistente con la teoría urbana del gabinismo, que es la fachada, ¿no? Que es uh-huh. enterrar los problemas y que la fachada, lo aparente, pues sea agradable. Como decía, afortunadamente la crisis se ha llevado todos estos sueños, y yo creo que es momento de pensar en otras cosas, ¿no? Tenemos que olvidarnos del crecimiento de la ciudad, de crecer cada vez más, del ladrillo. Hemos visto a dónde nos lleva todo eso. Y precisamente Ventanilles, el tema de la autopista y también en la fábrica de armas, son una ocasión inmejorable, pues, para replantearnos y para pensar cómo regenerar y cómo volver a dar vida a unos terrenos que son de una situación fantástica y que precisan, pues, de mucha labor de sutura y mucha labor de encaje para, como bien decías, pues ir otra vez consiguiendo que los flujos urbanos vayan revitalizando los distintos tejidos de la ciudad, que al final son los barrios de ese organismo urbano. Uh-huh. Yo creo que hemos tocado casi todos los puntos ya de los que queríamos hablar aquí. No sé si queda alguno en el tintero que queráis comentar. Me gustaría que cerrarais vosotros, pues, animando un poquito a la gente a participar o que conozcan la situación, a las próximas actuaciones que vamos a llevar a cabo y demás, que se conozcan un poquitín, ¿vale? Que os animemos con este programa, con estas entrevistas que hemos hecho hoy, con estas ideas que os estamos aportando, a que, si no en Ventanilles, sino pues en vuestro barrio, en vuestra ciudad, ¿no? Ojalá esto se escuche pues en otros sitios, en otros puntos de España, en otras ciudades de España y tal, que nos planteemos alternativas posibles, alternativas a esta demencialidad que nos están queriendo imponer, ¿no? Yo no sé qué tenéis pensado, si hay alguna tipo de actividades tenemos pensado hacer para de aquí a cara al futuro. Mañana tenemos una asamblea, se van a llevar una serie de propuestas, ¿no? Puedes avanzarnos algunas ideas que tengamos ya, o sea, que tengan ya un poco trabajadas. Se va a llevar a ver la propuesta, la primera, de hacer la asociación de vecinos, uh-huh. que actualmente en Ventanilles no hay. Y bueno, yo animaría la participación de la ciudadanía, sea o no sea de Ventanilles, porque un día me toca uh-huh. a mí, otro día le toca a otro, uh-huh. un poquitín el apoyo de la gente, y que todos unidos pues realmente luchemos por lo que creemos. Y desde aquí, si me permites, darle enormes gracias al Movimiento 15M de Urbanismo, que nos está echando el capote más grande uh-huh. que podíamos imaginar. Sí, sí, sí, es una cosa que sí, habría que destacar, porque, bueno, eso, en un barrio que no había movimiento vecinal, que hace muchos años que no hay movimiento vecinal, más allá de organizar fiestas cada año y demás, pues a través de una convocatoria, digamos 20 personas ahí y tal, pues surge un problema que, bueno, está empezando a enganchar a cada vez más gente, está ayudándonos a que, bueno, mucha gente estamos ahí aislados en cada uno de nuestra realidad cotidiana y demás, pues bueno, de repente nos pongan un problema encima de la mesa, ¿no?, que a lo mejor no habíamos visto. Yo en mi caso, por ejemplo, no lo conocía, ese mismo día lo leí en el periódico, parecía algo en el periódico así de forma tal, y pues espera, esto igual sale, salió afortunadamente tal, y bueno, parece que el barrio se empieza a mover, ¿no? El pequeño comercio del barrio, pues también queremos saber si se implica de alguna forma, ¿no? Un poco también poniendo en valor, ¿no? El algo que tenemos en Ventanilles, que en pocos barrios ya queda eso, ¿no? Que es el comercio tradicional, que es la cercanía, ¿no? De la gente, que son vecinos nuestros, que tienen que luchar contra ese coloso que se llama Carrefour, Los Prados, ¿no? Que bueno, pues que les está asfixiando económicamente, que les está matando, no pueden competir contra él, ¿no? Vamos a intentar también que esa gente se implique. se había hablado en su momento, habrá que tratarlo en la asamblea, a ver si la gente se anima, ¿no?, en hacer ese boicot, ¿no?, y presentar las, dar los nombres y las caras de los culpables, ¿no? Carrefour aquí tiene una implicación bastante fuerte en esto, es uno de los implicados. Entonces, bueno, quizás a lo mejor pues haya que llevarles el conflicto a la puerta de su local, ¿no? Hay muchas alternativas que estamos barajando, que es en la asamblea de que se celebrará, pues se tratarán y demás, y tener por seguro que se va a seguir oyendo, que vamos a seguir haciendo que el conflicto se siga oyendo en la ciudad, que se siga debatiendo, que se siga comentando, que a ser posible se extienda en otros sitios, que se replanteen también, porque como bien decía Belén, no es cosa solo de los vecinos de Ventanilles, no es cosa solo de los vecinos de la calle Río Navia, ¿no? Es un conflicto que ahora les toca a ellos, se ha ejecutado ahí delante de su casa, pero que se está extendiendo a cada vez más sectores de la población, y hoy es nuestro barrio, mañana va a ser vuestro barrio, si no lo estáis sufriendo ya, seguramente lo acabaréis sufriendo antes o después, ¿no? Todos tenemos claro, deberíamos de tenerlo, dónde estamos y quiénes somos, y bueno, por mi parte yo es que ya me pongo y no paro. No sé si alguno más queréis comentar alguna cosa más. Manuel. No, yo simplemente decir que somos nosotros los que estamos muy agradecidos a los vecinos de Ventanilles por darnos oportunidad de colaborar con ellos en esta lucha y en otras que vengan más adelante, y que no cabe duda que vamos a tener que, uh-huh, que seguir trabajando y luchando, porque los retos que se nos avecinan son muy grandes, y esperemos que podamos seguir colaborando en el futuro. Uh-huh. Y también agradecer al Pistolero Zurdo y a... Uh-huh. Y a Radio Cuca para, bueno, por la oportunidad que nos dan de estar aquí, bueno, compartiendo estos uh-huh problemas y hablando de urbanismo, que hay, no hay muchos sitios donde se pueda hablar de estas cosas. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Sabéis que estáis escuchando una radio libre. Una radio libre tiene que dar voz a los que no tenemos voz habitualmente. Esto, pues bueno, a pesar de que está saliendo algo en medios de comunicación, no es lo mismo. Una radio libre, sabéis que venís aquí, os expresáis, habláis, comentamos, hablan cosas que habitualmente no leemos ni escuchamos en los medios convencionales, y es que no sería de recibo que, siendo vecino del barrio, estando participando en una radio libre y tal, pues no se os diera voz y no participáramos aquí. Esta es vuestra casa. Si esto sigue adelante, habrá más oportunidades de seguir hablando. Esperemos que en ocasiones futuras sea para hablar de cosas más positivas, ¿no? Que hemos construido una asociación, o que hemos logrado parar esto, o que hemos logrado conseguir otra serie de cosas, o que hemos estado revitalizando de nuevo el barrio y que Ventanilles deje de tener ese estigma de barrio marginal, ¿no? Va a ser difícil, pero como bien comentábamos aquí, no vamos a seguir incordiando y vamos a seguir planteando alternativas. Los retos son elevados y hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura de la situación que nos viene y favorecer y practicar esto que, ya os digo, que a mí tanto me gusta, que es el tema del apoyo mutuo, ¿no? La construcción, el procomún, el confluir y empezar a construir. Somos personas y tenemos que lograr que esta sociedad no nos lleve por delante, porque casi lo están logrando. Tenemos que seguir planteando batalla. Sabéis que cuando se plantea batalla se puede perder, pero cuando no la planteas ya estás perdido. Así que nada, muchas gracias de verdad por estar aquí, por traernos la problemática del barrio a la radio. Y nada, nos despedimos ya hasta la próxima emisión del Pistolero Zurdo. No sabemos cuándo va a ser ni cómo va a ser, pero seguramente tenerlo por seguro que será. Nos despedimos con un himno. Nos despedimos con la Polla Records. Ellos dicen mierda, nosotros decimos amén, amén, a menudo llueve. buenas tardes y todo el mundo sea.